con mis hermanos sembrando yuca, maíz y también cortando guas. Yo soy del monte, compadre. Yo soy del monte. ¿Qué pasa, compadre? Yo soy del monte, compadre. Yo soy del monte. Soy de Mayarí, yo soy del monte, yo soy del segundo.